películas con sentido de cine catástrofe. Ahora vamos a recordar Krakatoa al este de Java. Krakatoa al este de Java es una película estadounidense del género catástrofe con carácter dramático del año 1968 y de 140 minutos de duración, filmada en Super Panavisión de 70 milímetros, o sea, en Cinerama y Technicolor, producida por William Forman y Phil Jordan para Cinerama Producciones y dirigida por Bernard Kowalski. La fotografía fue tarea de Manuel Berenger, encargándose del montaje Walter Hahnemann, siendo responsables de los efectos especiales y visuales Eugene Lurie y Alex Wilson, y del vestuario Laure Lurie, mientras que la música fue compuesta por Frank De Paul con canciones de Mac David. Fueron sus principales protagonistas Maximilian Schell como el Capitán Hanson, Diane Baker como Laura Travis, Brian Cade como Harry Connelly, Barbara Worley como Charlie Adams, John Layton como Douglas Rigby, Rossano Brazzi como Giovanni Borghese, Sal Mineo como León Cavallo Borghese, Jackie Chan como Toshi, y además participaron Peter Graves, J. De Cannon, Mike Brendel, John Clark, Robert Hall, Larry Hawkins, Geoffrey Holder, Alan Hoskins, José Jaspe, Mark Lawrence, Neal McGinnis, Peter Kowalski y Victoria Young, entre otros. La película está basada en los hechos del cataclismo de la mega erupción del volcán Krakatoa, situado al oeste de la isla de Java, que se produjo en 1883, donde miles de personas perdieron la vida a consecuencia de los tsunamis y las descomunales erupciones que allí tuvieron lugar. La historia se centra en el buque Batavia Queen, un barco mercante perteneciente al gobierno holandés que está preparando una expedición a las colonias que posee en la zona de Indonesia. Saben que existe un navío que albergaba un enorme tesoro repleto de perlas y que se ha hundido en esa zona. El capitán Hanson es el encargado de dirigir este cometido, y Laura Travis, que tuvo una aventura extramatrimonial con Hanson, es una madre afligida que sabe dónde se ha hundido el Ariana, en aguas del estrecho de la Sonda, contiguo a la isla de Krakatoa, ya que su difunto esposo era el propietario del buque que no solo transportaba un cargamento de perlas, sino que también iba su hijo, el pequeño Peter, al que busca desesperadamente, y más aún a sabiendas de que se puede producir un cataclismo en dicha zona, debido a que el volcán Krakatoa está en fase eruptiva previa que comenzó a manifestarse algunos días antes. El Batavia Queen lleva a bordo pasajeros y carga, incluyendo una campana de buceo y un globo aerostático, Y entre los pasajeros a bordo están Douglas Rigby, el diseñador, propietario y operador de la campana de buceo, Giovanni Borghese y su hijo Leoncavallo, quienes poseen y operan el globo, Harry Connerly, un buzo especializado, la cantante soprano profesional Charley Adams, que es amante de Connerly, y cuatro mujeres japonesas, buceadoras de perlas, dirigidas por el maestro Toshi y Laura Travis. Por su parte, el gobierno le solicita al capitán Hanson que traslade en las bodegas de su barco a 30 presidiarios desde Anger, que tienen que ser llevados a otra prisión en la isla de Madura. El capitán Hanson, sabiendo que corre graves riesgos para su barco y la tripulación, inicia la navegación bajo esas circunstancias adversas. Tras zarpar del puerto de Singapur, el volcán empieza a rugir como nunca lo había hecho antes, y enormes cantidades de lava comienzan a brotar de sus entrañas. La situación comienza a ser extremadamente peligrosa. Localizan el Ariane y sacan un cofre que no contiene nada de valor. Y para colmo de males, alterando todos los planes del capitán Hanson, los convictos se escapan y toman el control del barco, por lo que deben enfrentarlos y reducirlos, encerrándolos nuevamente en la bodega. Van en busca del niño a una aldea, pero ya ha sido evacuada, y encuentran a los habitantes navegando en una frágil embarcación a punto de hundirse, y los rescatan, estando el niño Peter entre ellos para alegría de su madre, y encuentran el cofre con las perlas. Luego logran superar un maremoto provocado por la gran erupción del Krakatoa y continúan el viaje felizmente. El volcán Krakatoa fue el protagonista de la segunda erupción más grande registrada de Indonesia. Se calcula que murieron más de 35.000 personas, la mayoría como resultado de devastadores tsunamis que alcanzaron más de 40 metros de altura, y las oleadas piroclásticas viajaron 40 kilómetros a través del estrecho de Sunda y arrasaron las costas adyacentes de Sumatra y Java. Las partículas más ligeras expulsadas se mantuvieron flotando durante años, provocando atardeceres inusuales que pintaban el cielo de todo el planeta de distintas tonalidades tras la filtración de los rayos solares. Las cenizas que se suspendieron en el aire viajaron por todo el mundo y dieron forma a un invierno volcánico que disminuyó la temperatura mundial en los siguientes 4 años. Pero no todos los efectos de la erupción del Krakatoa fueron visibles. Hubo uno en especial que fue percibido a miles de kilómetros de distancia, el rugido de la última explosión del 27 de agosto de 1883, que provocó el sonido más potente jamás escuchado en la Tierra. La magnitud del sonido de la explosión fue percibida por un barco inglés a 65 kilómetros de distancia. Además del navío, el sonido también se percibió como un disparo de cañón en Australia y Nueva Guinea, a 3.000 kilómetros de distancia, donde las noticias anunciaban detonaciones de artillería. Y más aún, la explosión se escuchó en la isla Mauricio, a casi 5.000 kilómetros de distancia. Se estima que en un radio de 200 kilómetros el violento sonido superó con creces el umbral de dolor para los oídos humanos, estimado entre los 130 y 140 decibeles. Cualquier sonido por encima de este nivel puede ocasionar daño auditivo permanente. La erupción del Krakatoa fue 7 veces menor que la del volcán Tambora de la pequeña isla indonesa de Sumbawa, en el archipiélago de la Sonda, la cual causó el famoso año sin verano, pero aún así tuvo efectos favorables en la climatología mundial. Escuchar el nombre Krakatoa atrae automáticamente el recuerdo de esta película de catástrofe, que fue el puntapié para un furor de cine de ese género que dominaría las taquillas de los años 70. Su impacto se mantiene con los años y encontró en la televisión un refugio que la volvió una de las películas favoritas del público en ese formato. El volcán es el protagonista en el último tercio del relato, dejando primero el espacio correspondiente para encauzar la historia, desarrollando a los personajes. Si bien no tiene la precisión narrativa de otros filmes de cine catástrofe, es espectacular y dramática a medida que se acerca al final. Krakatoa no está al este de Java, sino al oeste, y los críticos no dejaron pasar este detalle del error del título, ya que ello se supo antes del estreno, y cargaron contra él mismo en forma festiva. Cambiarle el título fue también una medida para evitar el estigma que la acompañó siempre. Los productores no quisieron rehacer toda la campaña de nuevo, cambiando afiches, lo que suponía una inversión extra, y pensaron con cierta lógica, aunque igualmente equivocados, que al este daba la idea de lejano y exótico, mientras que oeste remitía a otro género. El Batavia Queen fue un barco trampero construido en 1880 y remodelado para la filmación como barco mixto de pasaje y carga. Ocurren conflictos humanos, así como se desnudan situaciones particulares y problemas de algunos personajes. Varias secuencias muy bien logradas engalanan el relato. El globo con hélice remontándose y sobrevolando el volcán en erupción. La cápsula submarina recorriendo el fondo del mar, y el volcán vomitando lava hirviente, y el maremoto que atrapa al barco, y por sobre todo ello, el conmovedor reencuentro de la madre con su hijo desaparecido. Gran espectáculo y triunfo del bien sobre el mal, con lágrimas dentro y fuera de la pantalla. Y el Cinerama cumplió ampliamente su cometido, y los actores cumplen plenamente con sus personajes. El papel del Capitán Hanson estaba pensado inicialmente para el actor Rob Hudson, pero finalmente le fue otorgado al austríaco Maximilian Schell. Krakatoa al este de Java tuvo una nominación al Oscar de la Academia de Hollywood por sus efectos visuales creados por Eugene Lurie, pero no lo ganó. En la película Había una vez en Hollywood del año 2019 de Quentin Tarantino aparece en la cartelera del Cinerama Dome el afiche de Krakatoa al este de Java como un homenaje extra a la película, siempre presente en la memoria de los cinéfilos con su impactante título. Fue filmada a partir del mes de octubre de 1967, en su mayor parte en España, en Soler, Palma de Mallorca, en Malpica, La Coruña, en Avilés, Asturias, y en los estudios de Samuel Bronston, en los estudios Suevia Films y Sevilla Films, todos de la ciudad de Madrid. Además, en locaciones de la isla de Malta y en los estudios Cinecittà de Lazio, Roma, Italia. Se estrenó en los Estados Unidos el 14 de mayo de 1968 y en España el 17 de marzo de 1969, mientras que en la Argentina recién se estrenó el 4 de marzo de 1970, exhibiéndose en dos partes de 60 y 80 minutos en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine con sentido de catástrofe, recordando hoy esta muy buena película que se tituló Krakatoa al este de Java.